hablar, comunicarnos de varias maneras. Tal vez no nos dan el tiempo físico para poder responder todas las inquietudes. Estamos, como muchos decimos, trabajando más del límite. Intentamos evacuar y responder lo que se pueda. Y creo que en este punto es necesario, más allá de que hay convocado un espacio ya más institucional en donde esté la representación de los vecinos en ese espacio a partir de mañana, por ahí algunas dudas, cuestiones se pueden despejar antes, que son cosas más generales, y hay puntos más álgidos o más complejos de tratar, que ahí sí se tienen que llevar, me parece, en las cuestiones más institucionales de esa mesa, en donde tiene que estar la voz de todos los vecinos. Yo la idea, me quería concentrar hoy cuando lo pensamos esta reunión y el equipo nuestro de salud que está trabajando en terreno, ¿no? Estamos ya desde el, como siempre decimos, del minuto cero de que se declara el brote, desde el 3 de diciembre trabajando en terreno, el tiempo máximo que se pueda estar. Hay conformado un equipo desde la provincia, del Ministerio de Nación, en contacto con el Malbrán permanente, equipo local de salud, bueno, todo lo que ustedes ya conocen. Estos últimos días estuvimos trabajando en cultura, en el espacio de cultura. Intentamos hacer una especie de aproximación a través de la resolución de que algún vecino que pueda acercarse o que quiera y poder evacuar alguna de las cuestiones. Y por ahí hay cuestiones que exceden al equipo técnico, ¿no?, que trabaja, y son cuestiones más de otra índole de decisiones que por ahí no se las pueden dar todas las respuestas en ese momento. Sí, ese equipo, yo quiero recalcar, está abocado en el trabajo principal de control de este brote que estamos haciendo ya hace 15 días cuando tomamos la decisión de hacer los aislamientos selectivos, esta medida que es una medida de control eficaz, que creemos que es eficaz siempre que se lleva adelante, o sea que va a ser efectiva, es una palabra distinta, si se lleva bien. La propuesta es muy es válida y es la única herramienta de control de la dispersión de la enfermedad que tenemos. No estamos hablando del orden del tratamiento, de las medidas que se puedan utilizar en cuanto a propuestas terapéuticas que por ahí en este momento no se hacen y se pudiesen implementar. Ese es otro orden, ¿sí? O sea, todo lo que es con el paciente que ingresa en el ámbito hospitalario a partir de que es una sospecha, las medidas, digamos, de abordaje terapéutico son otras decisiones que por ahí no son eficaces para controlar la dispersión. Eso es para salvar las vidas, por así decirlo, ¿no? O sea, el punto final es la cuestión de mejorar la evolución del paciente ese. Pero nosotros estamos abocados en el control de la dispersión de la enfermedad. Eso quiero que lo sepan. Y en torno a eso trabajamos todos los días, estamos yendo a visitar las familias que sean necesarias. Todas esas medidas realmente que estamos tomando son estos aislamientos selectivos que se hacen, que por ahí concentrarnos un poco a despejar esas dudas, en qué consiste el que no lo sabe. Yo creo que se ha intentado difundir, tal vez no de la manera que uno quisiera, el boca a boca y que se expliquen todas las dudas, pero bueno, entre otras cosas, para eso estamos aquí. Para explicar eso, voy a empezar con una introducción de eso, de vuelta, para que por ahí el vecino lo entienda, por qué a uno sí, por qué a otro no, porque tal vez eso no se comprendió desde la última conferencia y que nos juntamos cerca de este espacio, no sé si acá a la vuelta, en donde el propio Ministro de Salud anuncia esto y obviamente que de ahí en más uno empieza a procesar la información y no todos entendemos el mismo mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que la medida que se toma no es universal, el aislamiento es para las personas que han estado en contacto estrecho, que le llamamos, en una forma estrecha, que para el contexto de este brote, más allá de la evidencia científica que alguien pueda traer, la poca evidencia científica que hay en los casos de transmisión de persona a persona, evidencias científicas, biológicas, de investigación, hay muy poca experiencia. Nosotros en el contexto, por lo que vimos del análisis de cada uno de los casos, cómo se fueron presentando y en qué momento era más probable esa posibilidad de contagio, definimos esta medida de aislamiento, que es la pregunta del millón, ¿qué es un contacto estrecho, no? ¿Por qué a uno lo consideran estrecho y por qué a otro no? Eso es la selectividad. Del aislamiento selectivo, la palabra selectiva es ese, es implementar esa medida en una persona que ha tenido un contacto estrecho, ¿sí?, con una persona enferma. ¿Por qué es esto? Porque estamos, más allá de si transmite o no transmite antes del comienzo de los síntomas, eso es materia de investigación, en este momento determinamos que tal vez un contacto estrecho, ¿sí?, que se expuso a una posible fuente de infección, como es una persona enferma, pudiese transmitir la enfermedad uno o dos días antes del inicio de sus síntomas. Esto lo estamos tomando en el contexto de este brote como una situación extrema, especial, y que nos va a permitir, obviamente, bloquear la dispersión de la enfermedad. Por lo tanto, cuando decimos contacto estrecho, es aquella persona que se expuso en algún momento de los dos días que comenzó la sintomatología, los dos días previos hasta los dos días posteriores, al menos un tiempo importante, que 30 minutos no es importante, pero nosotros bajamos hasta ese punto, es decir, haber estado 30 minutos con una persona en forma directa, sin ningún, la utilización, ¿no?, de ninguna medida de protección, aunque sea ni un pañuelo, nada, ¿no?, esa persona la consideramos expuesta a un determinado riesgo, ¿bien? Ese riesgo no es alto de transmisión, pero vemos que, obviamente, que los pocos que se enferman es una enfermedad letal, ya sabemos, estamos teniendo de 25 casos, 9 fallecidos, ¿sí? Eso arroja la misma letalidad que siempre del virus, el 36% en este momento, yo les digo datos objetivos, es difícil ponerse en este momento a hablar de fallecimiento, porque todos estamos conmocionados, de cada día que aparecen 3 muertos decimos esto es algo distinto, es algo gravísimo, pero si vemos la magnitud objetiva, ¿no?, estamos ante la misma mortalidad de, habitual de todos los años, incluso menos que otros años, ¿no? Yo con esto no quiero decir, no me voy a poner por ahí en el tema de si el virus mutó o no mutó, como esas noticias por ahí más de tipo más alarmistas, ¿no?, porque realmente son noticias alarmistas, porque es irresponsable dar esas en un momento en que la comunidad está pasando esta situación. Entonces no me parece apropiado. Eso también está en materia de investigación. Cada una de las personas que ha tenido la enfermedad está siendo analizada, la secuencia del virus, todo lo que sea necesario para poder llegar a ver si hay cambios importantes, son la misma secuencia de los virus que se producen habitualmente o cambios menores. Eso es materia de investigación. Acá estamos tomando acciones operativas en terreno. Acciones operativas significa acciones de control del brote. Por lo cual, la medida eficaz que tenemos probada es esa, que alguien, anticipándonos a que pueda hacerse sintomático, un contacto pueda hacerse sintomático, no darse cuenta y seguir dispersando la enfermedad, tomamos esta medida, que ya es muy importante, ¿sí? Es muy importante. La duda que teníamos con eso, perdón que te interrumpa, es si el que tiene que tomar esas medidas no lo hace, ¿qué tenemos que hacer el resto? Digamos. Bien, ahí empezamos, ahí está muy bueno esto que ya lo hemos discutido, cómo apoyamos toda la comunidad a lograr ese aislamiento selectivo. No es que porque le toca a él lo tenga que hacer él, lo tenemos que ayudar todos, porque es parte de nuestra comunidad y nos está haciendo un bien a la comunidad. Esa persona por ahí ya está sufriendo porque tiene su ansiedad y su angustia de posiblemente tener que esperar 30 días aislados, esperando si va a hacerse sintomático o no. Y comprendemos esa ansiedad y esa angustia que es terrible, porque nosotros estamos yendo a hablar con la persona y le estamos diciendo, creemos que siempre es mejor saber las cosas, ¿no?, pero genera mucha angustia, mucha ansiedad. Esto es la realidad, lo que vemos es decir, bueno, nosotros tenemos al día de la fecha 80 personas bajo aislamiento. Hemos identificado en este momento, entre todos los casos, su red de contactos estrechos fueron 80 hasta el día de la fecha, ¿no? Cada una de esas personas tiene situaciones muy distintas, muchísimas particularidades. Alguno necesita, porque no tiene otra fuente de ingreso, ir a trabajar, otras personas trabajan con muchas personas, otros son niños pequeños que es difícil de sostener, otras personas por ahí no comprenden no porque no lo quieran hacer, porque por ahí cuesta asimilar lo que estamos haciendo y entender, por ahí nosotros tenemos otra capacidad al otro vecino que no lo puede y tenemos que ser nosotros quien le volvamos a insistir, volvamos a replicar. Hay otras medidas extremas, ¿sí?, de hacer cumplir una medida sanitaria, ¿sí? Hay medidas de fuerzas de seguridad, de tutela judicial, hay medidas más extremas. Lo que siempre uno cree es que no es bueno llegar a eso en general, ni obligar a un chico a vacunarse, ni obligar a hacer una recomendación de aislamiento bajo la fuerza policial. Obviamente que existen y es una herramienta que la comunidad la podría tener. Pero yo no vengo a plantear eso, ¿sí? Lo que vengo a plantear es que es una medida clara que nosotros estamos trabajando con cada uno de esas familias, no solo con la persona de aislamiento, sino con cada una de las familias, para que se entienda esto. Todas las demás cosas a veces hacen ruido. Yo no quiero decir que no se discutan, que no se lleven adelante, que no se intenten, como está muy bien lo que por ahí se proponen, que escucho, que vemos, recibimos consultas, pero creo que nos tenemos en primer lugar... Sí. ¿Algunas de ellas hicieron análisis? Nosotros tenemos realizado 100 para que tener, digamos, de alguna manera explicar lo que hicimos. Sí. 100, ¿quieren ir abajo de un árbol, abajo de un lado? No, también. ¿No? ¿También? Tenemos 150 muestras procesadas de gente, de personas que han estado por ahí, no en esta situación de contacto estrecho, pero que nosotros al inicio de la situación de la epidemia, del brote, vamos a hablar, no epidemia, lo consideramos que era necesario por varias razones hacer un seguimiento. Eso lo hemos explicado a cada grupo que le hicimos el análisis de sangre, en qué consistía. De hecho, hicimos una reunión previa para saber en qué consistía eso, por qué le hacíamos la extracción de sangre. Todas fueron negativas, ¿sí? Los análisis de esos 150, tanto de la gente del hospital, del municipio, de los asistentes a la fiesta. Esos comunicados, tenemos de cada uno de ustedes la parte negativa, ¿no? O sea que eso... Pero ¿qué quiero decir con esto que ha sido negativo? Explicamos también en ese momento que sea un análisis negativo no implica que tengamos que continuar o suspender el aislamiento de acuerdo a lo que uno vea en la situación. Cuando un aislamiento está planteado, eso es independiente, es una medida independiente de que un análisis de sangre me dé negativo o positivo. ¿Y ahora hay algún positivo? De los 150 análisis que hicimos, ninguno fue positivo, ¿sí? Todos fueron negativos. Consultame. ¿Y la persona que fallecieron hoy? Sí, sí. ¿Ellas eran positivas? Exacto, sí. El análisis de todas las personas, excepto nos queda confirmar uno, que es el último deceso. Las personas que fallecieron, ¿cuántas horas antes les dio positivo el análisis? No, el análisis dio positivo luego de que tenía síntomas. A las personas lo que se le hace es cuando comienzan con síntomas. Habitualmente uno no le hace análisis a la persona asintomática. En esta situación... Pero antes le dio negativo. Por eso, hay algunas personas que se le hizo... que eran negativas, por eso es importante continuar con el aislamiento, porque uno no sabe específico... La única prevención que sería el aislamiento. Exactamente, hacerse el análisis no es una medida de prevención, eso es muy importante lo que usted plantea, tampoco, señora. Tampoco es seguro. ¿Cómo? Tampoco es seguro, porque a mí me puede dar un negativo, pero después... Hacerse... Sí. Eso lo explica... Exacto, eso lo explica... Vos me haces el análisis a mí. Exacto. ¿En qué estado tengo que estar yo para que me dé positivo? Porque me puede dar negativo hoy, pero me puede saltar mañana. No, mire. O son inversiones que se han corrido. Exacto. Vamos a aclarar de vuelta si hay dudas en este punto. No sé si todos tienen. Lo hemos aclarado. Todos tienen dudas. ¿Cómo? Todos tienen dudas, doctor. Bueno, muy importante porque esto lo hemos aclarado a cada persona que se le hizo el análisis en esa charla previa, estas situaciones. Pero lo volvemos a repetir si es una situación a abordar. Pero más que nada para lo general, porque no sé si acá la mayoría nadie se hizo el análisis. O no sé, que me diga. Entonces, porque si no, por WhatsApp, uno dice lo que piensa o lo que sabe o por eso. Escuchó, el otro dice lo mismo. El análisis no es una medida, entonces, si no se hicieron, vamos a empezar distinto, por ahí, tal vez. Si nadie se hizo el análisis, no es una medida que nosotros estemos recomendando ni de prevención, ni de seguimiento a las personas por el momento que están en aislamiento. En un momento habíamos dicho, bueno, tal vez al día 15 o 16... Por ahí alguna persona que esté en aislamiento, no sé si ustedes usan el barbijo por prevención general, no por estar en aislamiento, pero nosotros habíamos planteado que algunas personas, tal vez los que estuvieron muy expuestos, que se ha determinado que estuvieron en contacto muy estrecho con una persona, se haga un seguimiento a esas personas, ¿no?, más estricta. Eso fue un principio, todavía no está demostrado que sea una herramienta útil, no nos sirve por lo que estamos viendo, por esto, porque a todas las personas que se le hizo los análisis en distintos tiempos, ¿sí?, algunos más lejos de la exposición, desde que se supuestamente se infectaron, otros más cerca, siempre dio negativo. Y luego, cuando alguien comienza con síntomas, es el momento en que el cuerpo puede reaccionar y aumentan los anticuerpos, que es lo que detectan estos análisis, ¿no? O el virus unos días antes, tal vez, se puede detectar. Pero yo no me quiero meter en esto específicamente del análisis, lo que sí, como recomendación general, no estamos propendiendo hacerse análisis de control serológico para ninguna persona en este momento, ni para la comunidad general, ni para los que están en aislamiento, ¿bien? Eso en primer término. Sí me gustaría el tema de que se pueda llegar a comprender que no hay muchas herramientas de prevención, lamentablemente, ¿sí?, para cortar este brote. Es una de las herramientas. Otras herramientas que ahora por ahí vamos a proceder a leer, ¿no?, que son que generan por ahí, son más generales, son decisiones ya de otro orden. Por ejemplo, vamos a proceder a leer en este momento lo que el municipio por ahí determinó, ¿sí?, por resolución de municipales, algunas cuestiones que van en este orden, ¿no?, en evitar. Vamos a leerlo por ahí si lo quieren escuchar todos, porque es una resolución actual del día de la fecha. Sí, cómo no. Esto que vas a leer ahora serían las medidas de prevención que nosotros como vecinos podemos tomar para ayudar a la gente que está aislada. Una compañera te hizo una pregunta y yo no la terminé. A ver, vamos de vuelta a responder esta pregunta. ¿Cuál sería lo que no se comprendió? Está bueno. Como nosotros como vecinos que no estamos aislados, ¿cómo podemos ayudar a los vecinos que sí están aislados? Que ya sabemos que es duro estar aislado, que no es fácil estar 30 días. Exacto, aislado. Bueno, obviamente que los... No, estas son más generales, son medidas más generales resueltas por la intendencia, ¿no? De posponer el inicio de clase. Ahora vamos a leer todas estas cuestiones, ¿no?, que son medidas de impacto más general. Son, la recomendación es ayudar al vecino, por ejemplo, si tiene que salir a comprar algo y no tiene nadie que lo ayude, un vecino le puede llevar el alimento a su casa, por ejemplo, y evitar que ese vecino esté en contacto en lugares cerrados, por ejemplo, ¿no? Digo, como esas cosas, hay un montón de ideas, ¿no?, que ayudarle a hacer algún trámite, llevarle el alimento si tiene que ir a conseguirlo a algún lugar, en vez de que ella vaya a hacerle el trámite, todos podemos entender las instituciones que puede tramitarlo a través de otra persona. Todas esas cuestiones ayudan a que se mantenga su aislamiento. Necesidades de solidaridad ya pasan, decir, bueno, es una persona que trabaja por cuenta propista, no se consiguió... Exacto, independiente y realmente no puede dejar de trabajar. ¿Cómo lo ayudamos? ¿Con qué contribuimos? Cuestiones más de solidaridad serían, ¿no? Es importante que lo diga. Exacto. Mi pregunta es, sí. Las personas que están aisladas, sí. ¿Dónde la dejan aislada? En su domicilio. Pero ¿y si esa persona que está aislada tiene, por ejemplo, una señora, tiene su esposo y tiene 3 hijos, ¿cómo hacemos para aislar? Muy buena la pregunta. Porque esa si es... la señora está contagiada y los niños no están contagiados. Exacto, la que se tiene la fuente de infección probable sería esa persona que está aislada. En algún momento de esos 30 días que uno utiliza el aislamiento, tal vez se pueda hacer sintomática, porque ya tomó contacto esa persona en un momento donde se expuso al caso, digamos, confirmado del enfermo, ya se expuso y ya ha tomado, supuestamente vamos a poner el peor de los escenarios, ya tomó contacto con el virus. Esa persona tiene un lapso, ¿no?, de 30 días, en donde en esos 30 días, en alguno de esos 30 días, no sabemos en cuáles, a partir del día 7, es lo más próximo, hasta el día 30, lo más lejano, puede empezar con la sintomatología. Entonces, como no sabemos en qué momento va a empezar con esos síntomas, uno utiliza, esa persona que se expuso, utiliza el barbijo. ¿Por qué? Porque si yo hoy empiezo con la sintomatología, ¿sí?, yo ya estoy protegido y aunque mi niño esté sin barbijo, ¿sí? Mi niño esté sin barbijo, yo no tuve posibilidad de infectarlo a ese niño. Y la parte de, por ejemplo, vasos, cubiertos, exacto, medidas generales, higiene, cada uno usa sus, ahí se extreman las medidas de higiene ambiental, en ese domicilio en donde se está aislado, cada uno usa sus utensilios, se respeta una distancia, digamos, de proximidad, que no estén tan próximos. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, si quieren las otras personas usar barbijo, también lo pueden hacer. Hay algunos que se sienten más cómodos, o en algunos casos donde el chiquito es el que tiene que estar aislado, usa el resto de la familia, ¿no?, el barbijo y no el chiquito, porque se protege uno de, no, de la puerta de ingreso del virus, que es la vía respiratoria. Entonces, hay alternativas. Sí o sí, la persona adulta debería estar con el barbijo en forma permanente, lo que decimos, salvo que salga a caminar solo y no haya en contacto con nadie, o esté en su parque, pero adentro del ambiente donde hay gente, que no puede evitar desplazar esas personas a otro lado, obviamente tiene que usar el barbijo en forma permanente. Dentro de la casa. Disculpame, dentro de la casa. Bueno, los barbijos que recomienda, obviamente, digamos, a nivel de efectividad y eficacia probada, ¿no? Esto es en el laboratorio, cuando uno le hace cargas de partícula, lo impacta con las partículas, son los de factor protección 2 en adelante para este tipo de virus. El que tiene la señora no sirve, por supuesto. Ese barbijo, la señora igual no está en aislamiento, ¿no? La señora no está. Es importante aclarar esto. La señora no. Sí, pero pasa que lo que se necesita es tener la verdad de lo que sirve. Lo está bien, está muy bien eso. Está muy bien, me parece muy bien, pero por algo tenemos que empezar. Exacto. Si alguien quiere que no, por eso yo le pregunto, ¿usted está en aislamiento o no? Si no, no debería estar acá. Sí, obviamente, la persona que está en aislamiento, ¿qué es el aislamiento? Es eso, estar en su domicilio. ¿No sería más efectivo que toda la sociedad utilice? Ustedes dicen que son 80 aislados. 80 personas en aislamiento. ¿No sería más eficaz aislar esas 80 personas en otro lugar? No, porque en su lugar de donde vive, donde está esa persona, o sea, si el resto de la familia apoya y acompaña eso, obviamente que, o sea, no hay que desplazar a nadie, sino hay que buscar un lugar en donde estén todos los supuestas fuentes de infección, ¿no? La peste y los baños. Claro, eso es una eso no es una medida, aparte, o sea, a uno lo desplaza solo en la casa, porque por ahí si está con la familia corre el riesgo igual de contagiarse. Obviamente lo ideal, pero no se puede, normalmente no se puede que la familia que no está contagiada por ahí se vaya a otro lugar, que por ahí se Bueno, pero ahí se alteran un montón. En caso corre el riesgo igual de ser contagiado. No, si usa el barbijo en forma el respirador, vamos a llamarlo respirador en forma permanente, no tiene posibilidad de infectar. Si lo tiene que usar bien, toma la distancia necesaria, sí. Tomar una precaución definitiva de que no haya más contagio, porque estamos en una situación muy difícil. Estamos en una situación muy... Lo que pasa es que, por ejemplo, el barbijo, ¿qué tiempo de ir a uno? Esperen, hablemos de a uno. La señora tiene la palabra. Eso no lo podemos decir, sería irresponsable. De ninguna manera tenemos ese conocimiento, sino como venimos haciendo del minuto cero, venimos transmitiendo las cosas que sabemos y que creemos que son ciertas. Hay cosas que no sabemos y que después las conocemos y vamos cambiando, eso es cierto, que van cambiando durante el transcurso del brote, pero no es porque ocultamos información. Eso tiene que quedar claro. Nosotros estamos trabajando y queremos controlar esto lo antes posible, eso tiene que quedar claro. Nadie está ocultando, ni del Ministerio de Salud... No, en otro momento en realidad uno cuando toma estas decisiones, ¿sí?, no son fáciles de llevar adelante. Primero porque no sabía en qué momento estábamos viendo el contagio. Cuando nosotros empezamos con esto creo que fue el 16 de diciembre, 17, de planteamos que había una posible transmisión interhumana en este brote, ¿sí?, que lo hicimos No lo sabíamos. Bueno, pero a ver, esto es importante lo que dice acá el vecino. Que haya habido una situación, un brote hace... No, estamos hablando de... A ver si nos... ¿Discutido en la privé? era y ustedes nos negaron. Nadie, a ver, yo voy a tratar de responder con respeto a esa pregunta, ¿sí? No, no, ya sé. No. Todo lo que ha pasado no creo que... No, por eso. Voy a tratar de responder con respeto porque por ahí se malinterpreta. O sea, nosotros en primer momento siempre hicimos todas las investigaciones que fueron los primeros 15 días, desde el 3 de diciembre, vamos a ubicarnos. ¿Cuánto nos llevó el tiempo? Desde el 3 de diciembre, que declaramos, el 4, perdón, se declara el brote, el 3 se conforma por el fallecimiento de la chica, el 4 ya se conforma el comité y el 5 se declara el brote, ¿sí? Por la confirmación de esos 4 casos, 5 de diciembre. Hasta el día 18 se hicieron todas las investigaciones necesarias, ambientales, las encuestas que había, las entrevistas que había que hacer a cada una de las personas, en qué situación habían estado, las capturas de roedores, los análisis, para poder determinar en esos 15 días que lo más probable era que había una transmisión interhumana. Nosotros no podíamos salir del primer día a decir que eso era una transmisión interhumana porque no teníamos elementos. Eso lo aclaramos. Montón de cosas de las que pasaron hoy. A ver, sí. Y en ese momento las cosas bien. Con el diario, obviamente, con una información posterior y diciendo, más vale que es verdad lo que usted dice, si hubiéramos tenido el conocimiento del primer día... No era necesario, si nadie tenía conocimiento, pero si ustedes hubiesen exagerado, hubiesen dicho, bueno, se aísla por tal causa o porque puede ser, hoy no hubiésemos estado lamentando tantas muertes. Tal vez no, puede ser cierto. Ni decir volver para atrás, pero si ustedes hubiesen hoy evitado todas esas cosas, hubiesen dicho no, se puede propagar de persona a persona, vamos a evitar esto, esto y esto. Pero se entiende que no teníamos elementos para decir eso, eso es importante. Lo que plantea es que más allá de la cuestión que usted plantea, que la entiendo, si se hubiese hecho las cosas así como dice, exagerado, quizás no se hubiesen hecho 9 muertos. ¿Quién se hace cargo de esos 9 muertos? Está bien, hay veces no se pueden tomar medidas exageradas cuando uno no tiene elementos. Cuando toma medida exagerada se altera la dinámica de la sociedad también, ¿no? Cuando uno, porque ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado medida exagerada y esto hubiera tenido otro comportamiento? También claro, hubieran dicho, se entiende, pero a ver, lo que va el vecino es que si se te cayó un paciente con fiebre, ¿por qué no lo aislaron? ¿Por qué dejaron que el familiar pasara a ver al paciente? Exacto, eso es lo que... Porque no se sabía que había una posibilidad de transmisión interhumana en esos casos. Si no sabía, lo hubiese... Mire, hubo una doctora que trató de prevenir, y creo que fue criticada seriamente por el mismo intendente de esta localidad de que le iba a hacer el juicio. Esa doctora nos estaba previniendo al pueblo de Puyén. O sea que yo creo que esa doctora estaba haciendo un bien. Sí, se preocupaba más el intendente de este pueblo, no sé quién, por el tema del turismo, que por este caso serio que estamos viendo ahora. Yo voy a leerle si quieren. No, por ahí vos no sos responsable o no sé cómo venís. No, yo tengo la... Claro que tengo... No soy el vocero de nadie. Yo soy un integrante... A mi sobrina, la última que falleció, ahora la estaban tratando por angina. Sabiendo que estuvo cuidando a su papá, a su hermana, a su hermano... No, su sobrina estuvo aislada del momento... No estuvo aislada en ningún momento. Se le indicó el aislamiento, sí, se le indicó el aislamiento. Pero tenía que cuidar a su hermana que falleció, a su papá que falleció... Está bien, bueno, pero eso... A su hermano que se enfermó... Eso ahí está el resto de la sociedad en apoyar. Si se le indica... No, están en el hospital de Esquecho. Por eso, si se le indica el aislamiento... Si se le indica el aislamiento y se le dice que hay que buscar esto de las redes, ¿cómo hacemos para que cuide a otra persona y no sea esa persona que tiene que estar aislada, que esté cuidando a la persona, ¿no? Al enfermo o a quien sea. Ahí vamos en esto de, tenía indicación de aislamiento y aún así, cuando se le indica una medida eficaz que sabemos, no se puede llevar adelante. ¿Indicaron los aislamientos y todo? Pero los guardias tuvimos que mandárselo nosotros de acá. Mirá, eso yo no me consta, o sea, yo lo... No, me consta porque ellos me lo dijeron hasta que... Bien. Nosotros a cada persona que le indicamos, le cuento cómo procedemos, a cada persona que se le indica el aislamiento, se le deja el barbijo, uno de respuesta por sí. No sucedió. Y hace más de... Eso yo no me consta. El barbijo se usa durante 7 días. El mismo barbijo, si no se humedece, si no se rompe, ¿no? Eso, la duración que tiene son un uso de 7-8 horas. Por ahí hay momentos que no lo usa porque está solo en la casa y se lo saca. Pero el uso del barbijo son 6 a 8 horas diarias durante de entre 5 y 7 días en condiciones normales, que no se moje, que no se humedezca, que no se rompa, ¿no? Obviamente. ¿Vos para evitar que se siga propagando esto, no sería más aconsejable aconsejarle a la sociedad que utilice un barbijo específico? ¿Por qué? Porque de pronto tener una persona que no tiene síntomas, pero está infectada y está andando por ahí. No puede haber una persona... A ver. Entonces, ¿no sería más lógico decir, si toda la sociedad usa, en algún momento se va a acabar? Sí, esa es una medida más... 400 pesos cada barbijo. A ver. Claro, pero una vida, ¿cuánto vale? 7 días. Está bien, pero... Esa es una medida de que toda esa medida, digamos, tanto esa medida como una medida de aislamiento total de la población, ¿no? O sea, bueno, ese es un aislamiento total, no selectivo, que todos se protejan, estén aislada su vía respiratoria, no aislamiento encerrado en su casa. Esto es importante el concepto. El aislamiento que se está proponiendo es de la vía respiratoria, que es por donde puede entrar el virus, ¿sí? Entonces, nadie está diciendo que estén encerrados. Obviamente que usar barbijo para toda la comunidad no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si vos no estuviste en contacto con ningún enfermo, o sea... Disculpame, sí. Soy comerciante. Sí. Tengo un contacto con mucha de la población. Y así como yo, la gente de la municipalidad, la gente de la cooperativa, la gente... Bueno, las escuelas están cerradas, pero hay mucha gente que tiene contacto con gente. Exacto. Por eso se toman en el comercio... El contacto, ¿no será mejor aconsejar que utilicemos una protección para toda la sociedad? En el comercio, vamos a leer algunas medidas por ahí que acá van a ir en base a esto en algunos lugares, ¿no? Tal vez que son hacia eso que vos estás tendiendo. Por ejemplo... Porque si uno usa y el otro no usa... El que no usa se dice, somos bichos de otro pozo. ¿Me están entregando barbijo? No, pasó pero... llevar a mi hijo al hospital y que me lo atendieran con barbijo, digo, pará, si no trae la peste, tiene una claro, pero nosotros ¿no? tenemos que asumir que es una medida de protección y prevención, no una medida de discriminación. El uso, al contrario, uno lo tiene que ver no como una medida de discriminación, como algo bueno, que alguien se está cuidando, o sea, no como algo malo. Pero no es que sea necesario el uso generalizado, porque uno tiene identificado quiénes fueron las personas que se expusieron a cada uno de los casos. Aunque ustedes no lo crean, el trabajo... ¿Cómo tenés ese seguimiento si esa persona, yo me subo remis, y se infecta a esa persona anda llevando gente por todos lados? Pero no, punto, no, ejemplo, no, no. Pero justamente, o sea, a ver, si una persona enferma subió en un remis y nosotros sabemos que subió a un remis, hablamos con ese remisero, ¿sí? Y lo aislamos a ese remisero, por ejemplo. No, a todos los pasajeros no estuvieron con todos los pasajeros. Acá quiero agarrar algo importante del vecino. Los contactos de los contactos, sería eso, a otro pasajero, ¿no? Ese no puede transmitir la enfermedad, ¿sí? Entonces, alguien que es contacto con el remisero de Maicén. Exacto, por ejemplo, en la persona que trajeron al remisero, ustedes, por eso se confunde, esa persona, ese remisero, estuvo en contacto con una persona en donde comenzaba con los síntomas, ¿sí? O sea, toda esa situación de que uno analiza, investiga, que es el trabajo que estamos desarrollando permanentemente, instalados acá, yendo a visitar, interrogando a cada una de esas personas, haciendo el recorrido de con quién estuvo, con quién no, en forma detallada, es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando alguien habla y dice, no, el remisero se pudo haber contagiado de cualquier persona que subió, no. Ese se habla de cómo fue, con quién estuvo y se identifica que estuvo en contacto con una persona que ya tenía síntomas y que tenía posibilidad de contagiar a otro. Entonces, ahí es cuando se decide al aislar al remisero. Si ese remisero llevaba a otra persona, ¿no? Vamos a suponer que es el caso que está planteando acá el vecino, iba a otra persona que no tuvo ninguna relación... no tuvo ninguna relación con un caso, esa otra persona no hay que aislarla por simple hecho de haber estado con el remisero, que después se expuso a otra persona, porque si no, ahí es cuando nosotros llevamos el mensaje erróneo de que es un aislamiento selectivo y que estamos simplemente aislando a un contacto, ¿sí? Que se expuso a una persona enferma. No, a ese contacto tiene otras relaciones, otras personas y puede enfermar. Eso es imposible desde el punto de vista infectológico. ¿Sabés por qué te... ¿Sí? Para que ustedes sepan, porque... A lo que voy es lo siguiente. Vos me estás diciendo que el remisero estaba infectado y no pudo haber contagiado porque lo contagió uno que estaba contagiado al remisero. No, no te estoy diciendo eso. No, no, es lo que en absoluto. El remisero... Y si él se aísla, no podría contagiar a los demás. Exacto, el remisero... Yo lo que voy es que ustedes un día nos dijeron que el contagio no era de persona a persona. Nunca otro se dijo, perdón, perdón. Que nunca, que a ver, perdón, perdón, por eso vamos a aclarar algunas cosas. No es porque quiera excusar a nadie, nada. Nunca se dijo que era imposible que la transmisión de persona a persona. Sí, en ese comunicado número 2 o 3. No, se dijo eso. No se dijo que era imposible, se dice que. Que tal vez en algunos casos. En algunos casos se produce que lo más, lo habitual y lo más frecuente es la transmisión ambiental, como pasó con el primer caso. Que si ese primer caso no hubiera expuesto en esta situación por alguna particularidad de las personas en donde permitió que el virus se disemine entre las personas, si esa persona hubiera estado sola, tal vez no hubiera sucedido el brote, que es lo que sucede habitualmente. Aún así, las personas que se contagian del ambiente, cuando exponen a otras personas, ¿sí?, a sus familiares, a sus parejas, lo que nos pasó en estos 30 años es que en nuestro área programática no hemos detectado ninguna transmisión interhumana, ¿sí? No hay evidencia. Entonces, eso es lo habitual. Entonces, cuando uno empieza a transmitir y a pensar en las cosas, piensa primero en lo habitual. No descarta lo raro, que es lo que está pasando ahora. Que lo nuevo. Como lo, todo nuevo. No es que es todo nuevo. Tocó en este momento, en esta comunidad, un brote de transmisión posible de persona a persona. Que eso es... En los 30 años que llevamos de transcurso de la enfermedad no ha pasado nunca y no pasa. Es un caso, es un, sí, sí, el del bolsón sí, pero fue un caso entre los miles de casos que surgen que son de transmisión ambiental. Entonces, cuando uno tiene que empezar a comunicar y a investigar, empieza por lo más frecuente, después va a lo más raro. Y eso es lo que pasó acá. Nadie le ocultó información, nadie quiso esconder nada y cuando fuimos viendo cosas, fuimos actuando en consecuencia y cambiando y diciendo, vamos a ir 2 días para atrás porque por ahí no lo podemos descartar porque las personas que se enfermaron no es que solo estuvieron expuestos 2 días antes de comenzar la enfermedad. Bueno, ahí le quiero preguntar. Perdón que termine, estuvieron expuestos mucho tiempo, seguramente de 15 días antes hasta después incluso. Entonces, no sabemos el momento específico en que la persona... puede ser la fuente de contagio. Entonces, a nivel de investigación y de modelos de animal, hay un montón de especulaciones que se hacen, ¿sí? Pero en lo que pasa en la realidad y en lo que estamos viendo en este lugar, es que los contagios se dieron aparentemente en el día de inicio de los síntomas, ¿sí? Eso es lo que más creemos. Ni siquiera cuando el personal del hospital se expuso después de 5 o 6 días de ya haber comenzado, porque no hay ninguna persona afectada, tanto en el hospital de Puyén como en el hospital de Gel, que atendieron por ahí, es verdad que no con las mejores medidas de bioseguridad para el equipo de salud, probablemente en algunos casos, porque por esto la realidad es que la dinámica del hantavirus habitualmente no se tiene en mente la transmisión interhumana. Esa es la realidad, no es que uno lo oculta o lo quiere negar, es que lo que pasa habitualmente es lo que uno hace, ¿sí? No, eso es hantavirus, eso no hay duda que es hantavirus. La pregunta que yo le quería hacer era, usted dijo que la persona que tenía que estar aislada, a la sobrina del señor, ¿cuántos días la aislaron? 30 días se le indica el aislamiento. Porque yo pasé el día miércoles y la chica estaba en la puerta del hospital. Bueno, que no cumpla aislamiento lo que estamos hablando, ya pasa. Estaba con su mamá. Por una cuestión, ya pasa por otra cuestión y tenemos reportes de eso. Pero ¿a qué es importante con esto? Es que todos tenemos que ayudarnos, porque si decimos, entonces, bueno... Entonces que aíslan a las personas 30 días antes. Pero a ver, nosotros indicamos, es esto, ¿cuál sería una forma de controlar, por ejemplo, más allá de lo que estamos, las supervisiones que uno va y hace cada 2 o 3 días a visitar a esa familia, si necesita más barbijo, que eso se está haciendo? ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que encadenarla o encerrarla en un lugar? Yo pregunto, ¿no? Digo porque tal vez, o sea... Por eso mi pregunta era, si la mamá está contagiada, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo yo, cómo sé que yo soy portadora del virus y tengo toda una familia alrededor? Entonces no hay una solución a esto. Sí, la solución es que se cumpla con las medidas indicadas. Los 30 días con el uso cuando estén en contacto. Lo llevan al cajón. Obviamente que si no lo usan, va a pasar esto que usted dice. si a alguien se le indica, porque es una persona de riesgo que estuvo expuesta a un caso, ¿no? Se le indica el barbijo y no lo usa, por supuesto que puede seguir diseminando la enfermedad. Esta chica estuvo con el papá. Claro, pero eso lo empezaron a hacer después, porque cuando mi sobrina cuidaban a su papá, entraban a terapia sin barbijo, sin nada, y estaban con los médicos. La responsabilidad que no tuvieron ustedes. De la utilización, eso, el equipo... Fue la cuestión, porque si ahí hubiesen informado y hubiesen dado los medios, cómo prevenir o cómo curarse o cómo protegerse, sobre todo, no hubiese pasado esto, creo. No hubiese pasado, porque si hubiesen informado desde un principio, las cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, ahí por ahí podemos disentir. La responsabilidad de la gente de Esquel, porque cuando fue el papá de mi sobrina, que estuvo internado, lo estuvieron cuidando, te digo, porque yo me comunicaba con ellos todos los días hasta el día de hoy, que entraban sin barbijo, lo dejaban entrar en 2, 3 minutos, 5, lo tocaban, no tenía ni una responsabilidad en Esquel de cómo manejar las cosas. Y por eso te decía yo, si hubiesen exagerado en ese momento, enseguida, no puedes pasar por tal causa o porque hubiesen supuesto algo, listo, hoy no hubiese pasado lo que está pasando. Sí, evidencia de contagio, es cierto que hay que usar las medidas de bioseguridad, el personal de salud las tiene que usar siempre, ¿no? Las tiene el personal de salud. Discúlpenme, no era así, no era tan grave, qué sé yo. Hubiesen tenido lugar para poderse disculpar. Hoy no se pueden disculpar. Lo que sí tiene que saber, digamos, que la exposición no es para excusar, las medidas de bioseguridad hay que usarlas y las tiene que usar todo el equipo de salud. Eso está más que claro y no se discute. Si hay errores... Esas medidas de prevención, como dice él desde el hospital de San Andrés, ¿se van a tomar, se toman o se piensan a futuro tomar esas medidas de precaución? En la metodología de trabajo que se brinda desde el hospital. Sí, siempre se toman, en realidad, o se proponen a que se usen de alguna manera. Acá el vecino nos muestra una falencia. Que haya falencia, obviamente que puede suceder, como alguien que se le indica el uso de un barbijo que no lo use, como que alguien que tiene que usar... No lo tenían. Desde la institucionalidad no puede tener esa falencia. No lo tenían. Volviendo al tema del... es cierto, obviamente, que hay errores que se cometen y... importante mirar las medidas de cómo hacemos la vida de todos los días ahora. Y bueno, pero ¿cómo hacer ahora si no sabes ahora cómo está disparado? Pero ¿cómo voy a hacer ahora si sí sabemos? Está tratando de decir las medidas que están tratando de hacer y no lo dejamos. O sea, me parece fantástico determinar las responsabilidades, no digo que no. Hay cosas, hay errores que uno no puede deslindarse y que obviamente, como si alguien se le indica y no lo usa, es un error. Yo estoy tratando de concentrarme en o sea, gracias por la ayuda, si se quiere, ¿no? Pero tratar de concentrarme en cómo podemos hacer todos para llevar adelante los aislamientos. Esto, que cuando se le indica a alguien, lo realice y no disemine mal la enfermedad. Hacia atrás después vamos a hacer y a mirar. Pensemos en que tenemos que cortar la enfermedad lo antes posible, ¿sí? Vuelvo a insistir, la única medida que tenemos es que se cumpla el aislamiento. Esa es una medida. Otras medidas son también que se toman acá, por eso quería también leerlas, que por ahí de alguna manera llevan alguna tranquilidad por estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, dice... visto la ley de corporaciones municipales del artículo 74 y considerando la alerta sanitario impuesto en relación a los contagios interhumanos por hantavirus que se ha producido en la localidad de Puyén, resulta necesario determinar medidas de prevención y control a implementar dentro del ámbito municipal y para la población en general. Se ha requerido del área programática de Esquel de Salud la reiteración de los protocolos de prevención de contagio interhumano para hantavirus. En consecuencia, el Departamento Ejecutivo resuelve suspender todas las actividades grupales en espacios cerrados municipales: gimnasio, dirección de cultura, auditorio, capilla y sala velatoria, por el periodo de 40 días corridos a contar desde la suscripción del presente resolución. Suspender todas las actividades grupales en espacios institucionales provinciales dentro del ejido de Puyén, a excepción del Ministerio de Salud. Solo se mantendrán actividades colectivas convocadas por el área programática de salud del Ministerio en coordinación con el municipio, estando a cargo del Ministerio de Salud, garantizar las medidas de prevención para evitar contagios. recomendar a la población general extremar medidas de prevención para evitar el contagio de infecciones respiratorias, como realización de actividades grupales y o colectivas en espacios cerrados, conciertos, peñas, reuniones, eventos religiosos, etcétera, durante el periodo de vigencia del presente. Notificar a los medios de comunicación y en cartera del municipio, el Consejo Deliberante y al Ministerio de Educación de la provincia a sus efectos. Bueno, esta es medidas concretas que toma el municipio, ¿sí? En base un poco a extremar esto, tal vez, ¿sí? Porque si todos haríamos lo que yo intentaba explicar, si todos haríamos lo que intentaba, tal vez, o sea, esto se podría evitar, por ejemplo, postergar el inicio de clases, pero sabemos que estamos en una situación particular que demanda a la población alguna medida un poco más extrema, por así decirlo, decir, bueno, vamos a suspender estar en espacios cerrados, vamos a posponer el inicio de clases. Por lo tanto, esta es lo que hoy resuelve la Intendencia en conjunto con algunas decisiones, ¿no?, de salud. Además, es muy baja la probabilidad, hay que estar en un contacto muy estrecho con el virus, con una persona en el momento en que inicia los síntomas. Yo te hablo desde lo técnico, ¿no?, desde lo infectológico. Hay que estar en contacto por más de 30 minutos, como eso es como muy bajo ese tiempo que ponemos, 30 minutos estando en contacto muy cercano, hablando con una persona en el momento en que inicia los síntomas de esa persona. Esa es la forma de contagio interhumano que estamos viendo en el contexto de este brote, de esta situación, ¿sí? Eso es extremo, no ocurre casi nunca, está ocurriendo particularmente en esta situación. Eso habitualmente no ocurre, como le digo, las personas se exponen, ¿sí? Las parejas que conviven, las madres con sus hijos, los hijos con los padres, se exponen y no se contagian en forma interhumana. ¿Eso indicaría que aún en espacios abiertos igual hay que tener alguna medida de precaución, como por ejemplo usar el barbijo si va a charlar con alguien? No, lo que sí se recomienda es no estar en congregaciones, ¿sí? Obviamente durante mucho tiempo, pero obviamente con personas, por ejemplo, el tema de la decisión de suspensión de las fiestas, ¿sí? De las fiestas populares, tiene que ver con esto también, en línea de estas medidas, o sea, todo va en alguna relación. Es muy poco probable, pero se toman esas medidas por varias razones, no solo por la posibilidad del contagio, porque es muy baja, sino porque llegado al extremo que haya que está todo el sistema abocado a una situación, no puede dar respuesta a todo, ¿no? En caso de que sucedan alguna desgracia en la fiesta, por otra razón, el sistema sanitario está abocado a este problema, desde Esquel, toda la comarca, la provincia. ¿El avión sanitario ya está? El avión sanitario siempre está disponible. La ministra de Educación Tribunosa dijo que las escuelas iban a iniciar de modo normal en toda la provincia, sobre todo las escuelas que tienen el periodo especial. Con esto que usted acaba de leer, la escuela, exacto, del Coihue no empezaría, eso está muy bien. Pero la escuela 717 de Lago Puelo, la de Leleque también, y pienso también en la zona de Esquel, que también está sufriendo la influencia de esto, la ministra dijo que las clases iban a empezar normalmente. Desde el área programática, ¿se va a sugerir lo contrario? No, porque eso es potestad, la resolución de la suspensión o del intendente o del Ministerio de Educación. El área programática puede recomendar, el área programática de salud, si es conveniente o no, ¿no? En caso de que uno considere de que haya un riesgo, ¿sí? Obviamente va a recomendar y el Ministerio de Educación resolverá en consecuencia. ¿El área programática recomendaría entonces la suspensión del inicio? Entendiendo sobre todo que la 717 está aquí cerquita y muchos de nosotros o trabajamos allí o nada. Esa, la rosa, ¿no? Hay muchos alumnos también. Hay acá pendiente una que lo habíamos comunicado la semana pasada con los referentes de las distintas escuelas, los directivos de las escuelas aledañas, en donde se tenía que poner en evidencia lo que está sucediendo y tomar una decisión y una más que nada una recomendación, pero la decisión finalmente la toma, ¿no?, las autoridades de esa escuela en conjunto con Educación, como pasó en este caso con la Intendencia y con las autoridades, más allá de la recomendación de que si no concurriese, vamos a suponer desde lo técnico infectológico, ¿no?, hablando, si no concurriera ninguna persona, ¿no? Obviamente los que están aislados no van a ir a la escuela, no va a ir ningún caso enfermo porque ya están, digamos, o sea, todos identificados. No tendría por qué una razón, digamos, puramente infectológica de suspenderla. En el contexto general que está viviendo la localidad con 9 personas fallecidas, ¿sí? Y que ya pasa por otra razón, también tal vez la decisión sea distinta. Entonces, no solo pasa la decisión por lo estrictamente sanitario o infectológico o técnico en este caso, ¿no? De la dinámica de la transmisión de la enfermedad. No pasa solo por eso. En el caso del COVID me parece que queda clarísimo, me parece que genera un poco de ruido esta cercanía que tenemos con la escuela 717, donde muchos trabajamos o vecinos nuestros trabajan ahí, hay alumnos de la localidad. Probablemente es muy probable que en ese caso también se posponga el inicio de clases, ¿sí? Es lo más probable. Eso hay que trabajarlo todavía en un espacio, pero es muy probable que suceda eso. Entonces saldría la recomendación por parte del área programática de que definen las autoridades de... Exacto, así es. Le iba a decir, doctor. Esperá, perdón. En base a la... A la resolución. Sí. Vos decías ahí de que era conveniente, o que la resolución lo dice, de no juntarse en lugares, así sean gimnasios, religiosos, etcétera. ¿Qué pasa con los comerciantes? Hace un rato Marcelo lo preguntaba, yo soy comerciante, y a ver, en el negocio concurre gente. Yo no sé si la gente está dentro del vínculo de los familiares de aislamiento y no lo cumple. Bien. ¿Qué medidas de precaución puedo tomar yo? Además, se puede juntar 4, 5, 10 o 15 personas dentro del comercio. Bueno, entonces, eso es lo que ¿cómo se... lo trabajamos? Claro. En principio, bueno, si esto ayudaría, iría en consecuencia que no se acumule gente dentro de un comercio, que esto se va a comunicar y a diseminar, que por favor esperen, o sea, si lo pueden respetar. El ¿cómo? De a una, de a dos personas, por ejemplo, evitar. En principio no debería suceder, volvemos al mismo punto. Hay variables que uno no maneja. No debería suceder que vaya alguien en aislamiento a comprar. O sea, si vos querés... Si va, que vaya con barbijo. Exacto, si va, que vaya con barbijo. Pero el riesgo, digamos, cero, y la responsabilidad, obviamente, que también, volvemos al punto de inicio. Si vos querés estar absolutamente seguro y te sentís más tranquilo usando el barbijo, eso queda en tu órbita, o sea, lo podés usar, no es que no lo podés usar. Vos te sentís más seguro porque desconfiás o tenés alguna duda de que se cumplan estas medidas, además de tomar estas acciones, de recomendar de que no se junten, del municipio tener potestad para intervenir si sucediera algo particular, obviamente lo podés hacer, ¿no? Atender a una distancia prudente, todas las variables no se pueden contemplar. Sí, del barbijo, a lo importante. Vos decías, hay uno específico que sería el recomendado. Ajá. A mí me dieron un número que dicen que es el N95. Uh-huh. ¿Es este barbijo el que deberíamos usar como para tener correcto la precaución correcta? Correcto. Porque si vamos a una farmacia, me dicen, no, el N95 no tengo, tengo el 85 o tengo otro. Entonces, lo estoy comprando en vano. No, no tendría que comprarlo porque no me está protegiendo eso. Claro, no, el N95 es que filtra el 95% de las partículas, en este caso de virus, ¿no? Que si una persona es una fuente infecciosa, está filtrando probadamente 95% de las partículas. Me van a preguntar seguramente, ¿y el 5%? Uno, cuando hace, o sea, eso significa N95, que tiene la filtración de o la retención del 95% de las partículas de esa fuente infecciosa o de un gas tóxico, de lo que fuese. No, el barbijo no es solo para microorganismos, sino para gases, otras cuestiones, ¿no? Tengo una pregunta más. Eso es el y hay determinadas características. No es que no sirva nada usar una, por ejemplo, el barbijo de tela o un pañuelo. Algo de barrera contiene, obviamente que no filtra el 95% ni mucho menos, ¿no? De las partículas. Entonces, uno, en base a eso es lo que recomienda. Si se pone 3 pañuelos, y sí, algo va a servir, no es lo ideal, ¿no? Uno tiene que asegurarse las medidas máximas, por así decirlo. Tengo una pregunta más. Vos estuviste nombrando los lugares públicos para cerrar. Tengo una pregunta también. Sobre la forma del turismo. ¿Se puede seguir invitando al turismo? Por ejemplo, la oficina de turismo, no la nombraste, que estaba cerrada. Bueno, la oficina, no sé si hay alguien acá. Volvemos a ver, dice. A ver si hay algo más. Yo estoy leyendo, comunicando. Acá me quedo por leer algo más. Vuelvo a ampliar, gracias. Dice, se resuelve la aplicación de las siguientes medidas. Reducción de la jornada laboral al horario de 9 a 13 horas para el personal en funciones de dependencias municipales, a excepción de los siguientes puntos. Reducción de la jornada para el personal afectado de turismo y medio ambiente entre las 9 a 13 y 13 a 17 horas. O sea que ahí te contesta específicamente lo de turismo, cómo funciona turismo. Reducción de la jornada laboral para el personal afectado a Parque Puerto Bonito al horario de 11 a 19 horas. Uso obligatorio de barbijos para todos los empleados y funcionarios del municipio. Al ingresar a los lugares de trabajo, deberá realizarse la ventilación de los mismos por un periodo de 30 minutos, en caso de no poder mantenerse la ventilación durante toda la jornada por condiciones climáticas. Antes y después de realizar la interacción con el público en general, deberá realizarse limpiezas de manos con alcohol, gel y mantener una distancia de un metro. Ante la aparición de cualquier síntoma asociado a infección respiratoria, fiebre, dolores musculares, síntomas de gastrointestinales, el empleado deberá autoaislarse en su domicilio y concurrir de inmediato al hospital. La misma medida debe aplicarse en caso que los síntomas se registren para los familiares. Quienes circulen en vehículos oficiales, como choferes o pasajeros, deberán hacer uso obligatorio de barbijos y mantener ventilados los vehículos. Deberá procurarse evitar la permanencia de más de 5 personas en forma conjunta en lugares cerrados. En caso de no ser posible, deberán usar el barbijo y la ventilación del espacio. Ahí está un poco lo que vos decías. Si vos prevés que no podés tener de a una persona a la vez y no podés tomar una distancia y se te juntan 5 personas, usás barbijo, ¿no? Se prohíbe compartir los utensilios de cocina y saludos cercanos. Esto es para el municipio, pero tiene que ver con muchas de las cuestiones, ¿no? O sea, son las medidas que estamos hablando. Creo que esas dos son, las otras son notifique y comuníquese al Ministerio de Educación. Bueno, podemos seguir, no sé si algo aclara, sí. ¿Cómo? ¿Qué fecha tiene la de hoy? 40 días a partir de hoy. Fecha de hoy, 40 días, se toma esta medida y vemos cómo se evoluciona con el desarrollo del brote, cómo va evolucionando el brote. Si hacemos efectivas las medidas de aislamiento, creemos que en 40 días estaríamos casi extinguiendo el brote, ¿no? Por eso es la idea de tomar esos 40 días, un periodo prolongado. Son 40 días a partir de hoy. Sí. ¿Qué probabilidades hay de contagio? El tema de la visión. Muy baja por ingreso por vía ocular, pero igual se propone el uso, por eso el profesional de salud que lo atienden con antiparras, pero por la vía ocular no está demostrada. La vía más probable de ingreso es la vía respiratoria. Doctor, le hago una pregunta. ¿Cuándo sería la próxima reunión donde nos van a brindar más información sobre cómo va transcurriendo la situación? Bueno, habitualmente se informa permanentemente en el parte diario, ¿no? En cuanto a, esas son las malas noticias, por así decirlo, ¿no? Que se dan los enfermos que ingresan al hospital, los fallecidos, eso se informa permanentemente. Alguna situación puntual se describe en el parte también, ¿no? Alguna situación importante. Y después en las charlas, en la mesa, que se trabaja en forma semanal, en donde participan todas las instituciones, cada institución lleva la información que sale de esa mesa y tiene la, por así decirlo, la responsabilidad de difundirla entre los vecinos de esas instituciones y los representantes, obviamente, de la comunidad que estén designados para concurrir a esa mesa, van a llevar y a aclarar todas esas dudas, ¿no? Eso también es importante, que la voz esté representada de los vecinos, eso lo dijimos desde el primer momento. No podemos dar respuesta de esta manera en forma permanente porque no nos da el tiempo físico. A mí me encantaría tal vez poder responder la inquietud de cada uno de de ustedes en forma personal, pero la verdad que no nos da el tiempo, esa es la realidad. Ni por mail, ni por mensaje, ni por grupos virtuales, y cada tanto hacemos esto, pero la idea es que se difunda la información, por eso fue la creación de las mesas, ¿no? Que se difunda la información, los responsables, con responsabilidad difundir, ¿no? No cualquier cosa que a veces es entendible, no lo hacen. Yo entiendo que ante esta situación de angustia, de crisis, uno quiere buscar soluciones tal vez mágicas o otras soluciones que existan, pero lamentablemente no las tenemos y no existen, ¿no? O sea, esa es la realidad. Otra pregunta como para dejar más o menos calmado lo que la inquietud de cada vecino que hace un ratito te habían preguntado, te habían dado su moción. Con el tema de los... el método de trabajo desde el Hospital Zonal de Esquel, ¿se irán a tomar medidas? Pregunto. Con el tema de si llegara a ir a otro vecino a estar internado, a estar aislado allá en Esquel, ¿irán a tener precaución en que los familiares se acerquen? O... Es muy buena, no, está muy bien la pregunta. Desde, no el momento, desde el momento en que se pone el consenso de ese grupo grande de trabajo, desde el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia, el Instituto Malbrán, en donde se pone en una hipótesis fuerte de contagio interhumano, obviamente que se extremaron las medidas, que fue a partir del sexto caso que ocurrió, se tomaron las medidas extremas en el personal de salud. Ustedes vieron, tanto en todos los hospitales de la comarca, si por ahí fueron a ver, cómo los reciben al paciente, cómo se canaliza a la persona que viene con fiebre, cómo se lo atiende para hacerse el diagnóstico inicial. Ni hablar del paciente en las salas de observaciones, que se entra con toda la vestimenta, como es el camisolín, las antiparras, el barbijo, los guantes, a atender o a controlarle el enfermero los signos o atender el médico alguna complicación. Eso se extremó a partir de que se puso en evidencia la hipótesis de contagio interhumano. Hasta antes, es verdad que, o sea, hay que reconocer esto, que por ahí alguien vio que bueno, no se tomaban las medidas exhaustivas que se deben tomar siempre, pero a partir de eso está garantizado y es seguro, y yo no he escuchado a partir de ahí que digan, no, me atendieron sin barbijo, o en el hospital fui... Me dejaron pasar a ver, o sea... Eso es lo que yo te decía. Eso fue a partir, por eso decimos, a partir de un... Cuando se pone, para que entiendan, o sea, cómo fue la cronología, a partir de que se pone en evidencia... Bueno, eso lo hubiesen hecho al principio. Es que, vuelvo a insistir, también, hoy podemos decir, sí, tendríamos que haberlo hecho al principio, no hubiera sido exagerado, pero no teníamos los elementos suficientes para decir eso, y si no hubiera sucedido esto, hubiera sido irresponsable. Si tenían elementos, lo hubiesen exagerado y punto. Es que a veces no se puede exagerar, es el tema. Lo que pasa es que siempre suponían, ¿no? Claro. Siempre suponían, porque esto de que vos decís que es Santa, ¿no? Vos decís que es Santa, pero ¿ratones hay? Ratones ¿Han no hay. ¿Han encontrado ratones infectados? No. Entonces, ¿cómo podemos decir? Un mes que nos venga a decir... Entonces, y la gente se está... Ratones, obviamente, se han... Ratones se han puesto 400 trampas, ustedes lo saben y de público conocimiento y lo han informado la gente que hace las capturas de zoonosis y de medio ambiente, 400 trampas y han capturado 20 roedores, ¿sí? En todo el trampeo, en la zona más riesgosa, en donde aparecieron los casos, en torno a sus ambientes, 400 trampas y han capturado 20 roedores con una sola captura positiva, ¿sí? En el caso índice, digamos, que por eso uno sospecha que ahí sí fue el contagio ambiental y obviamente por la actividad de riesgo que realizó, está más que claro eso, no más que evidenciado. Y otra cuestión más, que, o sea, que ¿por qué todos los pobladores son los vecinos de arriba y del lago no hay nada? Ese es otro tema que nos tiene medio... Eso por ahí lo puede explicar, no hay... Ustedes saben cómo se inició, y eso también lo han hecho público, y de hecho figuran en las redes la cronología del contagio. Un caso índice, una persona que se contagia en el medio ambiente agreste, como es naturalmente, concurre a un evento de 100 personas, ¿sí? De esas 100 personas, 5 se enferman en ese evento, y de ahí una de esas personas, ¿sí?, comienza a transmitir a sus familiares, a sus contactos directos, estrechos, por ahí que habían compartido algún ambiente o sus vínculos familiares. Así fue la dinámica del brote, o sea, si por ahí justo en ese evento fueron todos los del barrio alto, supónganse, bueno, tal vez tenga esa explicación, porque claro, uno entiende... En la misma mesa. Exacto. ¿Cómo se inició esto, ¿no? Desde ese evento, con el contagio de entre 100 personas que habían concurrido, 5 enfermos, y de ahí una persona siguió la transmisión a su núcleo, ¿no? Y bueno, ahí así siguió la historia esta. Otra pregunta, ¿no? Sí. Con respecto a los que ya están contagiados y que están en aislamiento, el foco se va a saber una vez que ellos empiecen con la patología, ¿no es cierto? A ver si entiendo, el paciente que ingresa con sospecha... El paciente está aislado, ¿no es cierto? El paciente con síntomas, paciente me está hablando. Está aislado. El paciente el que con... está en riesgo está aislado en estos momentos. Exacto, todos los que están... Los 80, lo que usted me dice. Las 80 ahora, personas que... Cosa, los 5 de esta persona que ya partió y todo lo demás, esa persona tiene que esperar hasta que se... 30 días. Sí, pero tienen que esperar, y si en ese lapso les da, corren el peligro de partir también. A ver, si se expuso, sí, de esas 80 personas... Si hay alguna vacuna, ¿qué es lo que tienen ustedes preparado, programado para evitar que no sigan habiendo más muerte en este lugar? Bueno, saben que el hantavirus es una enfermedad endémica, ¿no?, que se transmite de esa manera. No se puede primero exterminar al reservorio, que es el roedor, no se puede, es imposible, biológicamente no se puede hacer eso. Entonces, siempre va a seguir estando el riesgo ambiental, el roedor, el colilargo, con el virus. Entonces, uno, vacunas podría haber, sí, pero no hay, no existen. ¿Podría desarrollar una vacuna? ¿Están en línea de trabajo? Sí, hace muchísimos años que se está tratando de desarrollar una vacuna para hantavirus. No hay una vacuna eficazmente probada. ¿Sí? Hay líneas de investigación. Todavía no hay aprobada de uso oficial una vacuna que se haya demostrado que haya pasado todas las etapas de investigación. Entonces, eso, medida preventiva como es una vacuna, no existe. Tratamientos antivirales específicos tampoco existen. Los tratamientos que se hacen con la persona son tratamientos de sostén de los signos más importantes de las funciones vitales del cuerpo. El corazón, el pulmón, bien, el riñón, son todos los órganos vitales que uno trata de sostener cuando está el paciente en terapia intensiva y con un control muy estricto. Ese es el único tratamiento que existe. Pero las medidas preventivas más importantes es justamente cuando uno va al ambiente, siguen siendo las mismas esas medidas. No es que porque ahora... en Puyén está transitando esta situación de contagio interhumano, de acá en más siempre el contagio va a ser interhumano. Probablemente, digo esto, y como sucedió hasta ahora, va a seguir siendo en el contacto ambiental. Entonces, esas medidas hay que seguir tomándolas. De cuando, o sea, uno... Por ende, la vacuna es casi imposible. Por el no es imposible. Hay líneas y hay líneas que son prometedoras de que sea eficaz, pero todavía no están... implementadas. Es como todo, cuando uno hace una investigación tiene que pasar una serie de etapas y después recién ahí, ¿no?, comienza, o sea, a utilizarse en la fase clínica. Yo lo decía porque supuestamente un virus, por su formación, muta. Uh-huh. Exacto. Entonces, ¿cómo hago yo para generar una vacuna sobre algo por eso, que siempre está mutando? Exacto. Bueno, aparentemente el virus ANTA no es un virus que muta tanto como el virus de la gripe, aparentemente, ¿sí? Eso es lo que se conoce. Y tiene un comportamiento, generalmente, los linajes de virus que hay, un comportamiento similar en toda su historia. Lo que se vio hasta ahora es que el comportamiento de la letalidad está siendo similar a otros años. Tenemos, como decíamos, lamentablemente, 9 personas fallecidas de 25 personas enfermas, ¿sí? Eso marca esa misma letalidad, no hay una sospecha de que sea un virus más agresivo. Pero, lamentablemente, las medidas de prevención... A ver, hay que diferenciar dos cosas. Las medidas de prevención generales que se hacen fuera del marco de un brote, ¿no? Eso es uno, una acción sanitaria como puede ser una vacuna, ¿bien? O como puede ser un tratamiento efectivo en una fase temprana de la enfermedad, son medidas preventivas. Y otra cosa es cómo limitar la dispersión del brote, que es lo que estamos transitando nosotros y es la medida que estamos haciendo. Es para, en esta situación, en esta coyuntura, en esta situación emergente, lo que uno tiene que hacer es limitar el brote. Y la única forma que tenemos por las herramientas, no hay tratamientos para darle a los contactos un tratamiento que se corte el desarrollo de la enfermedad, como se hace con, por ejemplo, con coqueluche, cuando alguien se expuso, una persona que tiene coqueluche, va, buscamos a los contactos y le damos antibiótico. Acá no hay. Hay que aislarlo para que, y que espere esos famosos 30 días para que no contagie, y a esa persona no le podemos prometer nada. Otra cosa que por ahí también podrían hacer es buscar el listado de la familia. Eso hacemos permanentemente. Bueno, pero llevaron en los locales comerciales, o sea, que sea público, para que también tener uno la precaución, y si ellos no la toman, también uno hacerle tomar la precaución. Eso, el equipo de... Porque tengo local comercial, también estoy en riesgo. Hay situaciones que son de que no se pueden dar a conocer todos los nombres de las personas, salvo que la persona... Pero es también para ayudarlo a ellos mismos. Exacto, pero eso lo entiende cuando nosotros, el equipo de salud, los profesionales, hablamos con esa persona y hacemos la entrevista, y le decimos con quién estuviste, cuál es tu núcleo, qué actividades hace. Obviamente nosotros ahí actuamos y vamos a ubicar a cada uno de esos contactos. Y nosotros lo identificamos y lo aislamos. Pero no podemos divulgar el nombre de los 80 contactos, por más que lo vean con barbijo y se van a dar cuenta. Obviamente hay una forma que es de alguna manera identificatoria. El uso de barbijo sabe que esa persona está en aislamiento. Entonces, de alguna manera uno sabe. Pero no tiene que ser discriminatoria esa medida. No, tiene que ser... Claro. Una forma de cuidarnos también, ¿no? Al margen, o digamos, enlace con lo que dice la señora, me decían unos vecinos, me comentaban, que si por ahí se brindara la información de los nombres de las personas afectadas, uno mismo ya... Nosotros como organismo oficial no lo podemos hacer, ¿sí? Eso está más que claro. Si los vecinos... Sí. Es un comentario de varios vecinos que me han llegado a la radio y me han preguntado por qué no brindan los nombres, digamos, X, para uno mismo como vecino ya tomar medidas de no acercarse, de tomar precaución. Ahora, yo les pregunto, le hago la misma pregunta al revés. Doctor. La mayoría yo creo que lo sabe, o sea, porque los propios vecinos lo dicen, o sea que... Y bueno, entonces no sería tan grave el problema, porque todos los casos saben quiénes son. Los que están, pacientes que están aislados, de alguna forma, o están en su casa o están usando el barbijo. Entonces, creo que no es un problema ese. Me parece que no hay que... No, es algo que los vecinos preguntan. Por eso, pero me parece que... Nosotros era para poderlos ayudar. Eso es lo importante, pero esas personas que están en aislamiento, seguramente lo van a decir porque no es nada malo. Claro. Poder darle el nombre. O sea, yo tengo que decir, está bien, divulguen mi nombre, divulguen, y cada uno hacerse responsable de eso. Claro. O sea, la institución no podría y no debería obligar a esas personas. Debería salir de uno mismo. Y eso lo pueden hacer entre los vecinos, si lo quieren lo pueden hacer, y no hay problema que lo hagan.